mokolo ya suka tolaka na kina yo na kepari na kozonga bona zonga kokamata yo mpo tosala mobembo nalakaki yo nsima na ngai banguna bakosi yo teka voiture pablo ndimeli bango binemi na bandoki bapesi yo toliluka ya yo lavi Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Mete azali kolela na telefone sango paifo akufi. Oh, nana pari ya musika, moje na kikaka nana sala le voyage. Oh, ibeni nga Pablo, pinga nana mobanyo. Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, paifo Pablo, oponi cimetière, se vale azali. Sango ya musika, emotion esalinga bandeko na zwinde ni boma. Na futi tike na komi kinchasa bandeko na kuti se mangalala. Na kemba ngune bale na tani ngambo na ngambo na mona sanzoto na yo. Oh, na lofula kari yeye, akala kisuka nga yoyo la komaki. Dans l'espoir, mona mona sanzoto na yo. Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, paipo. Farina kozonga, bona zonga kokamata yo poto sala mobembo nalakaki yo. Sima na ngai banguna bakosi yo teka voiture Pablo ndimeli bango. Binemi na bandoki bapesi yo toliluka ya yo la vie. Bana loti na noto moibi akote ninga nandako Tomwetana na yambi telefone kinchasa bazali ndeko venga Mete azali kolela na telefone sango paifo akufi Oh, nana pari ya musika Moje na kikaka nana sala de voyage Moibi ninga Pablo, pinga nana mobalio Pablo, Pablo, Pablo Pablo, paifo Pablo Sango ya musika, emotion esalinga bandeko na zwinde ni boma. Na futi tike na komi kinchasa bandeko na kuti se mangalala. Na kemba ngune bale na tani ngambo na ngambo na mona sanzoto na yo. Oh, na lufula kari yeye. Atala kisuka nga yoyo na komaki Dans l'espoir, mona mona tanzoto na yo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, paipo, Pablo Oponi cimetière, se bale a Zaire Oh, nanya salinga boye Kai chanta Nanya salinga boye Likonzi nanga Nanya salinga boye Baobananga 5 sur 5. Ah, tonton Jean-Jacques Bayonne. Likambozinga eleki makasi. Pota eleki monene. Wapitu bazika Pablo Paipo. Ngosindo. Cimetière, c'est Balé à Zaïre.